A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Yo creo que Papá Noel mi letra no entendía. Siempre era una Barbie, nunca el He-Man que pedía. Y con los regalos de Reyes pasaba también lo mismo. Muñecas y maquillajes, ahí tenés micromachismos. Micromachismo que suena a machismo en colectivo. Y es eso, pero no solo. Es machismo que sigue vivo en tu escuela. Y como todos los lunes, al aire de La Mosquitera a partir de las 11 de la mañana, llega la columna de la Red Par por una comunicación no sexista de la mano de Laura Fioqueta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días, Gaby. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Un placer escucharla al aire y además saludarla en esta nueva tarea que también vamos a estar compartiendo y que va a estar compartiendo con nuestra audiencia, que tiene que ver con la producción. Sí, una gran alegría. Muy agradecida. No, por favor. Bueno, ¿por dónde vamos a arrancar en esta columna? Bueno, estamos ya en la cuenta regresiva para el 8 de marzo, falta menos de un mes. Y hace dos años, el 8 de marzo, suena a paro, porque a paro internacional de mujeres. Ustedes saben que esta cuestión del Día Internacional de las Mujeres, si uno la analiza de 10 años a esta parte, con un crecimiento muy grande en cuanto a lo exponencial, a lo masivo del movimiento de mujeres, con una participación popular cada vez más grande, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo, el 8 de marzo empezó a cuestionarse de cómo se miraba durante mucho tiempo y que era reflejado en los medios de comunicación comerciales. Y entonces empezó, quizás le suena, esa frase de no queremos ni bombones ni flores, y había un cuestionamiento respecto de, bueno, no había nada que festejar, había marchas, pero desde hace dos años empezó a nombrarse el Día Internacional de la Mujer con una medida de protesta. Y esa medida de protesta, que rige desde el año 2017, se hizo también el año 2018 y se está preparando para este año 2019, digo, se está preparando porque es todo un proceso que implica muchísima gente, muchísimas mujeres y disidencias sexuales, identidades sexuales disidentes, en una cuestión horizontal y asamblearia en todo el país, pero también en muchísimos países del mundo. Cuando digo muchísimos, no es un eufemismo, estamos hablando que el año pasado participaron más de 170 países del mundo. Con esta medida de protesta es, nosotras paramos. ¿Qué implica parar? Implica dejar de hacer las actividades cotidianas que hacemos las mujeres. A veces esto se puede hacer solo un ratito, hay que decirlo así, porque obviamente se tiene en cuenta muchas veces como medida simbólica, porque ¿qué ocurre si por hacer el paro en la fábrica te echan? Y por supuesto que vamos a proteger y a entender a esa mujer que no lo puede hacer. O hay distintas maneras de visibilizarlo. Por ejemplo, desde los medios de comunicación que apoyamos estas protestas, seguimos transmitiendo, pero justamente nuestra tarea es la transmisión de la protesta en sí. Pero esto de parar para visibilizar cómo las mujeres sostenemos el sistema capitalista. Es decir, yo dejo de lavar los platos que pasa en el hogar, si dejo de... esto es muy difícil, el cuidado de los niños y de las niñas, de las niñas, ¿qué pasa en los hogares? Si dejo de ir a mi trabajo, ¿no? Entonces me parece muy importante en lo discursivo, en lo culto, en lo psíquico, buscarle a una en sí, aunque muchas veces, como decíamos, no es tan fácil llevar a la práctica, sino es que, por ejemplo, como viene sucediendo, por suerte, cada vez más, se suman las entidades sindicales que protegen a las trabajadoras, a los trabajadores que quieren sumarse. No sé si se explica, ¿no? Porque es mucho más fácil hacer un paro si me banca la entidad sindical que lo va a anunciar ante la Secretaría de Trabajo, ante el Ministerio de Trabajo, que hacer un paro yo solita desde mi casa, que tampoco es lo que buscamos, porque justamente lo que se busca es romper con esa individualidad que muchas veces se festejaba antes, ¿no? En el Día Internacional de las Mujeres, y ahí sí te hacían un regalito por ser mujer, ¿sí? Exacto. Entonces, este año particularmente se suma a esta consigna del año pasado, que ya se venía viendo y que después tuvo su punto ahí de implosión en junio, de el pedido del tratamiento de la ley que nos garantice el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, que como sabemos fue tratado en el Congreso, en diputados aprobado, en el Senado no, por lo tanto no es ley, pero bueno, lo que se va a pedir es que se reflote. Y ante un tema también muy complicado que viene ocurriendo hace muchísimos años en la Argentina, pero que viene muy reflejado por un colectivo que es protagonista, que es base en estas asambleas que están preparando el 8 de marzo, ante un pedido del movimiento Ni Una Menos de la emergencia en violencia por los femicidios. En lo que va del año, 45 femicidios en la Argentina, cifras que día a día se van sumando en distintas partes del país, en distintas clases sociales, atravesando tanto a mujeres como a disidencias, personas de disidencias sexuales que integran estos grupos de disidencias sexuales disidentes, ¿no? Entonces, estamos ante un tema muy particular. Hay un dato que publicó días atrás la revista La Quinta Pata, muy interesante para tener en cuenta y que está unido a esto. De acuerdo a el último informe de la Oficina de Violencia de la Corte Nacional, el 72% de los casos denunciados de violencia de género quedan en la nada o con sobreseimiento en la Argentina. Obviamente están haciendo un promedio de todas las provincias, pero estamos hablando del 72% que cae en la nada. Es decir, con la denuncia no basta. Hay que hacer un trabajo muy grande dentro del Estado, que por ahí pareciera que se está haciendo, pero evidentemente no se está haciendo. Estos números que son oficiales hablan de todo lo contrario. Por eso es muy importante todo lo que va a pasar en este mes a nivel del movimiento de mujeres en esta preparación, y es muy importante que quienes están en sus casas y quieran sumarse a este paro del 8 de marzo, que obviamente va a haber una movilización en horas de la tarde, se empiecen a preparar, porque va a ser muy fuerte y obviamente va a haber muchos pedidos, además de estos que mencionamos, de aborto legal y también de frenar con los femicidios. Hay muchos pedidos vinculados a la crisis económica que vivimos y que las mujeres, especialmente las mujeres de las clases populares, son las más golpeadas, Gaby. Absolutamente, Laura, son las más golpeadas. Esto se vio también en esta preparación de este 8 de marzo, que muy claramente contextualizabas, en lo que está sucediendo en la Asamblea Feminista de Ni Una Menos. Ya se llevó a cabo la primera asamblea, fue este viernes pasado a las 18:30 horas. Esta asamblea se llevó en la sede central del SUTE. Bueno, y es una asamblea que estuvo atravesada, y esto es más que interesante, por la gran diversidad de las organizaciones que conforman Ni Una Menos. Estuvimos con la Mosquitera desde allí. Los debates tuvieron que ver con, por un lado, los colores, cuáles son los colores que se van a llevar a cabo ese 8 de marzo, si el verde, si el violeta, si el rosa, también, si se atraviesan ambos, si el arco iris, ¿no? Si la bandera de la diversidad estuvo atravesado por también el panorama electoral, por supuesto. Estuvo también muy candente todo lo que tiene que ver con la emergencia en relación, la ley de emergencia en relación a géneros, y ahí habían una gran amplitud de respuestas en cuanto a ello. También, ¿cuál es el lugar que se decide para marchar? Hay un acuerdo de que se va a marchar ese día, ese 8 de marzo, y que se va a llevar a cabo adelante, se va a intervenir de alguna manera la Vía Blanca. También, otra de las cuestiones fundamentales es que ya hay acuerdo para que se lleve a cabo el paro, como vos muy bien señalabas, paro de mujeres, trans, travestis y lesbianas, y este paro también en los debates, que fue muy rico en ello, se veía atravesado por las distintas actividades, como vos comentabas, que realizamos las mujeres. En este caso hubo un planteo muy fuerte entre las mujeres sindicalistas y la importancia también de que quienes participaran no fueran los varones de los sindicatos, sino que estos mismos varones lograran correrse y fueran las mujeres quienes pudieran parar, ¿no? Allí hubieron distintos debates al respecto también. Y otro punto que es fundamental tiene que ver con algo que se venía dando en Buenos Aires, que en Mendoza no se le ha dado pie ni apertura al respecto, al contrario, hay un repudio total, y que tiene que ver con esta campaña de algunos sectores del feminismo que se autodenominan feminismo radical y que hablan de un paro solo de mujeres o de una marcha solo de mujeres, no incluyendo a quienes se autoperciben como trans, travestis, lesbianas. Bueno, hay repudio. Y un debate que se ha instalado y que me parece que no suma absolutamente nada. Por supuesto, para nada, por eso también en el debate de esta asamblea el binarismo estuvo también allí presente, y esto de hasta dónde vamos a seguir pensando la cotidianidad como hombres y mujeres, ¿no? Como si no fuera parte de un sistema que es el que se busca combatir. Exactamente. Digo, en última instancia, digo, más allá de cómo estas luchas se reflejan en las vidas cotidianas de las mujeres hoy. Exacto, ¿no? Esto tiene que ver con un largo camino que se ha hecho, ¿no? En el feminismo o en los feminismos, donde también, si recordamos los primeros encuentros de mujeres, muchas personas trans, travestis, eran echadas. Hoy se ha construido desde otro lugar, y esto lo aplaudimos, y se empieza a salir de este binarismo, y bueno, esto también estuvo presente en la asamblea de Ni Una Menos, con un total apoyo a que el paro es de mujeres, travestis, trans y lesbianas. Si qué te bueno parece, tu relato, sí. Gaby, si yo tuviera que sintetizar algo, esto último que decís, que me parece muy importante porque es central dentro de los debates que se están dando en el feminismo hoy en la Argentina, me parece que tiene que ver con meterse en la cabeza que las feministas o que las mujeres no somos las mujeres blancas de clase media. Eso. Nada más. Sí, esa tiene que ver con un análisis muy fuerte que hubo, y verdaderamente eso es fundamental. Salían las voces sobre todo de quienes participaron y pertenecen a las organizaciones barriales, a las organizaciones sociales. Si te parece, vamos a escuchar un pedacito de lo que nos decía Paula Bustos, que la vamos a escuchar más tarde también en relación a la campaña Verano Rosa que nos va a estar contando Julieta Arana. Vamos a escuchar un poquito en su participación de la asamblea. Ella pertenece a la corriente clasista y combativa y nos decía lo siguiente. La escuchamos. Estamos con Paula Bustos, de la CCC. Bueno, Paula, ¿cómo has ido viviendo y vivenciando esta asamblea que se está llevando a cabo acá en el SUT, esta asamblea de Ni Una Menos? Sí, bueno, bien, en principio, siempre para las mujeres por ahí de los barrios o de los sectores populares es un gran desafío, tomar y formar parte, digamos, de estos espacios. Siempre charlamos por ahí con las compañeras de la organización o de organizaciones hermanas esto de que es necesario participar de estos espacios, porque nosotras tenemos voz y tenemos un montón de experiencias para contar, y por ahí nos sentimos... es raro que otras hablen de las pobres, de las desocupadas, de las trabajadoras de la economía popular. Y bueno, y es un gran desafío justamente tomar parte de apoderarnos, digamos, de estos espacios, porque muchas veces nos pasa de que no hemos leído capaz la cantidad de libros que el resto de las compañeras, digamos, que integran estos movimientos sí, y en algún punto nos sentimos en desventaja, pero sí nos parece importante poner en valor nuestra propia experiencia. Y en ese sentido, ¿cuáles son las consignas que ustedes trajeron también desde la organización de la que sos parte para esta asamblea, pensando en el 8 de marzo? Sí, primero, como se ha estado comentando acá, nos parece importante reivindicar lo del 8 de marzo como un día de lucha, y por ahí poder traer lo histórico en relación a lo de las mujeres trabajadoras. Después también nos parece importante estos debates que muy ricos que se han ido dando en relación a cómo abrazamos a las disidencias, cómo abrazamos a las minorías, digamos, y que todas nos sentamos contenidas, para nosotros en algo que es muy importante y que por lo menos para nosotras sí nos define y nos determina, que es la clase. Y somos parte del pueblo trabajador. Entonces, en eso, acordarlo del 8 de marzo como Día de la Mujer y de las disidencias que se han nombrado, digamos. Bien, ahí la escuchábamos entonces a Paula Bustos en parte del relato de lo que sucedía en esta asamblea y en esto, ¿no?, que vos señalabas, Laura, ¿no?, el correrse de ese feminismo blanco burgués. Bueno, ella también lo ponía sobre la mesa, esto de poder traer la propia voz y no de que otras hablen por algunas mujeres, ¿no? Clarísimo el testimonio, Gaby. Y bueno, para quienes quieran participar, en la misma sede del SUTE, a las 18:30, perdón, de este viernes, una próxima asamblea. Exactamente, se viene la próxima asamblea, creo que quedan tres más antes del 8 de marzo, y bueno, la vamos a estar compartiendo y vamos a estar difundiendo. Laura, muchísimas gracias, como siempre, y nos volvemos a escuchar. Nos escuchamos. La escuchábamos a Laura Fioqueta llevando a cabo la columna de Red Park.